pero ella es más verdad que de pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextric y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca. Iniciamos, estamos al aire con El Volantín y hoy tenemos un libro de regalo para la raza que se comunique por medio de chat, por el Facebook o al teléfono 33 14 12 25 77. Este libro titulado Mala Sangre, Poéticas en Escenario, donde viene la recopilación de poetas y poesías de estos poetas que alguna vez fueron pintados en el patio de Mala Sangre, un libro que se editó el año pasado por aquella editorial en ciernes llamada Barrio Chino, que luego terminó siendo otra editorial de otros amigos. Ojalá y se comuniquen para que se ganen este ejemplar de Mala Sangre, Poéticas en Escenario, y también un libro de Ramiro Aguirre de la editorial La Sonámbula llamado Mala Lengua. Son dos libros para una sola persona, ¿no? Para una sola persona que se comunique y que quiera llevarse este par de libros, Mala Lengua y Mala Sangre. Coincidieron con lo de Mala. Y bueno, pues ayer fue un día así como muy tranquis, muy de asueto, muy de relax. Y pues ahí entré algunos libritos que tenía en mi casa, este de la autoría de Agustín Sánchez González, La banda del automóvil gris, de Biblos Editorial, pues un libro que narra de una manera sintética los hechos ocurridos allá por 1913-1915 en aquella parte de la decena trágica de la Revolución Mexicana, cuando pues fue muerto Madero y que lo sustituyó el asesino Huerta, ¿no? Y luego también estuvo por ahí Venustiano Carranza, ¿no? Este libro que se hizo famoso, la banda del automóvil gris, por una película que se editó en 1919. Es una película del cine mudo que después de 12 o 13 años fue pues como sonorizada y se le puso voz, ¿no? Me imagino que en sus primeros momentos tenía algunos letreritos como en aquellas películas mudas de Charles Chaplin, pero que también está interesante porque en su momento, cuando fue presentado como estreno, eran episodios, ¿no? Que duraban poco tiempo y eran cerca de 12 episodios que luego después fueron reunidos en forma de película, ¿no? Esta pues película retrata el tiempo en la cuestión histórica del momento de la revolución en la Ciudad de México. Habla o señala también ahí datos muy curiosos en el sentido de la burguesía y de cómo una banda de criminales comete delitos contra ella a raíz de esto que le llaman el arrio revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores. Habla también de esta banda que se formó en una prisión de Belén, ¿no? Y que al salir o al ser pues liberados o incluso fugados, ¿no? Se fugaron algunos reos, hicieron esta banda que se disfrazaba de militares y llegaban a las casas de los ricos con una orden de registro para buscar armas y municiones, y al final de cuentas de lo que se trataba era de robarlos, ¿no? Aquí hay una sinopsis que dice: la alta sociedad de la Ciudad de México sufre por una ola de criminales, delitos, y son saqueados por hombres disfrazados de militares, los cuales allanan las casas con órdenes de cateo supuestamente falsas, pero que luego en este libro de La banda del automóvil gris pues señala, a partir de unos estudios hemerográficos, que uno de los delincuentes tenía un carnal y se había metido a trabajar dentro de la policía y sustraían, ¿no?, estas órdenes apócrifas, pero con todos los sellos legales, ¿no? Entonces está muy chida la película, véanla, está en YouTube y pueden bajarla y verla. Es una película curiosa, pues, un documento histórico también sobre la delincuencia y de cómo, ¿no?, desde antes, como dicen, ¿no?, la policía, los ladrones y los gobernantes son los mismos. No, al final termina con una pesquisa, ¿no? Incluso se dice que cuando la presentaron en los dos episodios, la primera jornada trata del rapto, cara a cara, el exfoliador, la esquela de defunción, y la segunda, la estratagema, Sálvese el que pueda, El papel insignificante, El hombre de la cicatriz. En la tercera jornada es En la chapa del alma, José Francisco Bernardo, Un patíbulo y un misterio. Y quiere decir que estos vatos al final, en la segunda parte, son las pesquisas, y cuando los atrapan y los condenan casi a todos a la pena de muerte, que por medio del fusilamiento, y a quienes estaban cercanos a ellos hasta 10 años de prisión, ¿no? Pues sí, está muy chida la banda del Automóvil Gris. Ojalá también por ahí, si se topan con este librito de Agustín Sánchez González, que no pasa de 120 páginas, está muy ameno y muy muy rápido, pues le lleguen a este cachito también de la historia de la Revolución Mexicana y de los inicios de la Ciudad de México. Y bueno, pues también vamos a cambiarle de tema, vamos a hablar de la presentación de 10 balas, que es un libro de poesía escrita por mujeres en Guadalajara, 2017, entreversadas, Sala Higinio Rubalcaba del Exconvento del Carmen, Avenida Juárez 638, centro de Guadalajara, en Juárez, entre Pavo y 8 de julio, el miércoles 21 de junio a las 8 horas, y la entrada es libre. Invita Ediciones El Viaje y Secretaría de Cultura. Pues ojalá y puedan caerle a estos miércoles literarios, que son una tradición del Exconvento del Carmen aquí en Guanatos, y a esta lectura de antología Entreversadas, poesía escrita por mujeres de Guadalajara 2017. Entre ellas está Aranzazú de León, Catherine Vázquez, Cindy Yaremi, Cristina Mesa, Diana Arámbula, Elizabeth Mejía, Imelda Ledesma, Nidia Verónica, Selene Flores y Sofía Cham. 10 balas de la editorial El Viaje. Ojalá y puedan caerle a la presentación de este libro. Y pues vamos a continuar con otras 3 rolitas de Joan Manuel Serrat, con dedicatoria. Mediterráneo, Penélope y Señora. Puras de antaño. ¡Yeah! Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea,

El Lobo, este 22 de junio a las 4:30 horas. Centro Cultural La Ferro, calle 10, entre la 7 y la 9, Colonia Ferrocarril. Ojalá puedan ir a conocer, o quienes ya lo conocen, a acompañar a El Lobo, a Rodolfo Pérez García, que va a tener su exposición en el Centro Cultural La Ferro, que está en la calle 10, entre la 7 y la 9 de la Colonia Ferrocarril. Bueno, pues esta exposición se llama Migrante. Y también este miércoles va a estar en Letras del Gueto, Enrique Pérez Torres, dice, ya casi no hay versos en la montaña, las veredas ya se borraron, porque ya nadie sale a buscar los versos. Miércoles 5 p.m. por la página de Letras del Gueto de Facebook estará Enrique Pérez Torres, Letras del Gueto, que conduce nuestro compa, amigo y camarada Pedro Francisco Rodríguez, alias El Bolas Dulces. Pues este miércoles a las 5 p.m. por Letras del Gueto de Facebook. Ojalá y puedan checar y pues ver ese programa de TV por internet, ¿no? Y pues también tenemos la invitación para la presentación del libro de la antología 10 balas de Ediciones El Viaje, este miércoles 21 de junio, 8 p.m., la entrada es libre, es en la sala Higinio Rubalcaba del Exconvento del Carmen. Ojalá y todos puedan asistir, y desde luego lo ideal es que escuchen a estas chavas dedicadas a la poesía, pero que también pues compren el libro, ¿no?, que estará a la venta ahí en el Exconvento del Carmen. Y pues hoy nuestra programación es lunes y tenemos a Planos y No Planos con Jesús Sandoval, a Sangre Viva con Irat González y Radio Maguncia con José Barba. Ojalá y puedan escuchar, estar atentos a estos programas que les ofrece Radio Cartón. Y pues también queremos mandarle saludos a toda la gente que nos manda pues sus buenas vibras de donde se encuentran, a Víctor Hugo Chávez Magaña, que está allá en el Rosarito, Baja California, Tijuana, a Ruth Ríos Reséndiz, a Enrique Lázaro, un saludo, Enrique, Pedro Francisco Rodríguez, es el mismo del Bolas Dulces, a Eduardo Lemus, a Jesús Norberto Villaseñor Montes, del colectivo Polanco, a Simbad Pocatierra, un compa que anduve por acá también, de la Argentina, que ahora anda ya en el tour con el Pato con Canclas. Bueno, el Pato con Canclas y la compañera Paulina Navarro, que son los conductores del programa Planos y No Planos, pues andan en un tour presentando sus libros, que son de la editorial El Pato con Canclas, por allá por la Ciudad de México y el Estado de México. Y pues les deseamos mucha suerte. Este sábado que viene presentan en Ecatepec y en algunos otros lugares. También un saludo a Claudia Ramos, que es también conductora del programa de jazz de los jueves a las 6 de la tarde junto con Daniel González. Y a Irat, también a Irat González, que es uno de los programas del día de hoy. También tenemos a Ángel Corral, a Lene, a Nereida Meléndez y a José Ángel Cantú, que se encuentra por allá, por Mérida. Gordito, un saludo. Pues un saludo a toda esta banda que nos apoya y que está ahí echándonos sus links o likes, ¿cómo les dices? Likes.